costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. ...42 minutos después de las 4 de la tarde... suena en arte y parte la música de Spaghetti Ensemble, ¿no? Porque con esa apertura, grabada por él mismo, Germán Palmisiano presenta sus Letras Marinas, ya espacio muy pero muy habitual en este 2015, en arte y parte los lunes, con todas las letras de la Argentina, con preponderancia marplatense o con cercanías a Mar del Plata, y también de un nivel internacional por los grandes escultores que ha traído, por lo menos en esta parte del año, Germán, con su impronta. ¿Cómo va, Germán? Hola, Rodo, buenas tardes, ¿qué decís? Otro nombre singular hoy para la literatura argentina. Y muy ligado también a Mar del Plata. ¿Por qué? Porque... Es Silvino Campo. Es Silvino Campo, nada menos. Ella tenía casa acá. Por supuesto. Villa Silvina, juntita a la Villa Victoria. A la Villa Victoria. Y bueno, de ella vamos a hablar, que sí, además sí tuvo una relación bastante fuerte con Bioy Casares. Bueno, fueron esposos, claro, marido y mujer. Pero sí, pero sí, pero eso no quiere decir que tengas una relación tan picante como la que tuvieron ellos. Claro, ¿no? Fue una relación picante y extraña también, porque tuvieron algún código de convivencia muy diferente. Uh-huh. En donde... Él era medio libertino. Exactamente, sí, sí. Y si da el tiempo de este programa, por ahí, al final podemos comentar algo que en lo que terminó con la cosa, ¿no? En lo que terminó convirtiéndose. Bien, pero primero escuchamos la parte inicial de Silvina Ocampo en la voz de Germán Palmisiano. El programa número 14. No quiero ser única ni distinta. Quiero desaparecer como desaparece una nube de colores brillantes cuando termina el día o se prepara para una tempestad que vencerá al mundo y examinará la cara de los hombres con indiferencia. Silvina Ocampo, La nave. Silvina Ocampo, una tímida niña rica que escribía maravillas y ni ella lo sabía. Silvina Ocampo nació en Buenos Aires en 1906. Fue una escritora argentina, tuvo 6 hermanas mayores como la escritora y fundadora de la revista Sur, Victoria Ocampo. Fue una autora deslumbrante por la calidad literaria de sus cuentos y pasó a la historia de la literatura del siglo XX por la crueldad desconcertante que sus protagonistas de estos relatos. Integrante de una familia ligada a la cultura argentina, su primera vocación fueron las artes plásticas, pero tras pocas lecciones de pintura con Giorgio de Chirico, cambió los pinceles por la pluma. Su primer trabajo literario fue Viaje Olvidado en 1937, un libro de cuentos que ella misma, años después, acabaría repeliendo. Volvió a las librerías con un libro de versos, Enumeración de la Patria, enrolado en los modelos clásicos de la antigua poesía castellana. Silvina Ocampo apostó por elevar la literatura fantástica y policíaca a un género de primer orden. Con su esposo Adolfo Bioy Casares y con Jorge Luis Borges, sacó 2 obras en el año 1940, Antología de la Literatura Fantástica y Antología Poética Argentina. Volvió a colaborar con Bioy Casares, pero en una novela policíaca, Los que aman odian, en 1946. Silvina Ocampo consigue dejar plasmada una corrosiva crítica de la convención social de su tiempo, ya que su exagerado distanciamiento de cualquier pauta social establecida y de la realidad circundante pone un contrapunto de desasosiego que amenaza con destruir el lenguaje y las estructuras tradicionales. Además de las obras ya mencionadas, Silvina Ocampo colaboró con el dramaturgo Juan Rodolfo Wilcock en la redacción del drama titulado Los traidores, de 1956. A la hora en que nace la primera estrella, vendrás a mi encuentro. Levna, no me ocultes nada. No eres un adulto en el reino de los muertos. Todavía eres un niño. Silvina Ocampo, fragmentos del libro invisible. Jovita Iglesias, una española que fue 50 años ama de llave de la familia, cuenta en el libro Los Bioy un montón de anécdotas correspondientes al matrimonio entre Adolfito y Silvina. Mar del Plata era un paraíso para Silvina y Adolfito. Villa Silvina ocupaba toda una manzana. Enfrente estaba la casa de los Mitre y en diagonal por la otra calle, Villa Victoria. Villa Silvina era lindísima, la cocina era enorme, mucho más grande que la del edificio de la calle Posadas. En el centro había una gran mesa cuadrada de mármol y las ventanas daban al parque. Después venía el antecomedor donde se guardaban los platos y todas las cosas del comedor y de la cocina. Y después el comedor, que también daba al parque, desde donde se veía una gran enredadera. Era un sueño. Había magnolias, castaños, robles, árboles de caquis que a la señora le encantaban, con un hermoso fruto anaranjado. Había un hall enorme con una chimenea que a veces nos quedábamos hasta mayo y la encendían. Había un par de cuartos de huésped. En el primer piso, al que llegaba por una escalera espléndida, crujiente e incluso un ascensor, estaba el cuarto de la señora, precioso, con cama de dosel que también daba al parque, donde había árboles hermosos, y tenía un púlpito, como llamaba yo, un sitio redondo donde estaba el escritorio, al que se accede por una escalera. A su ventana venían los picaflores y ella me llamaba: «¡Jova! ¡Jova! ¡Vení! ¡Corré! ¡Mirá lo que es esto!». Y juntas nos quedábamos maravilladas mirando el espectáculo de los picaflores ahí, en los árboles que acariciaban la ventana. Jovita, Jova como la llamaban, junto a Pepe, su marido también español, que era chofer de la familia, fueron considerados, además de empleados, confidentes y prácticamente familiares para Adolfito y Silvina por los 50 años que estuvieron trabajando para ellos. Hacía unos meses que Silvina y Adolfito se habían ido una vez más en un viaje a Europa, especialmente a Francia, acompañado con el padre del doctor Bioy. Todavía estábamos en el edificio Santa Fe y Ecuador, nos llamó la atención lo prolongado del viaje, pero recién al regresar me sorprendieron un día, yo los estaba esperando en la habitación y me dijeron: «Vení». Y ahí me mostraron el motivo de nuestro viaje, me dijeron ella y Adolfito. Era una cunita donde había una beba de no más de 3 meses. Había nacido el 8 de julio de 1954 y se llamaba Marta. Era una hija extramatrimonial de Adolfito que Silvina la adoptó como una hija propia y la cuidó con todo el amor. Un millón de carreteles de sedalina de todos colores, agujas preciosas, alfileres importados, centímetros que eran un amor, brillaban en el cuarto de costura. Una habitación, con sus utensilios de trabajo, no parece nada, pero es todo en la vida de una mujer honrada. Silvina Ocampo, Las vestiduras peligrosas. Lo pasábamos muy bien en Villa Silvina. En la playa ellos tenían su carpa en Lobo de Mar o en Barranca de los Lobos, más allá del faro. Se reunían allí unas 30 familias, entre ellas las de Aramburu, Lanuse, Ayerza, Burrich, Firpo y Leroar. En pleno verano recuerdo que Silvina le ponía a Marta un sacón marinero, zapatos cerraditos, bufanda y gorra, porque había sufrido el falso croup y la señora vivía aterrada. La dejaba bañarse pocas veces, pero cuando lo hacía era una fiesta y llevábamos un canasto lleno de sándwiches. Silvina nadaba mucho, le gustaba la playa, tenía piernas y brazos lindísimos, aunque ella no estaba conforme con sus pantorrillas, decía que eran muy delgadas. Adolfito y mi marido Pepe se iban a nadar tan adentro que Silvina y yo los perdíamos de vista apenas divisábamos dos cabecitas allá lejos en el mar, lo que nos hacía renegar bastante porque los dos sufrían lumbago. Pero ellos disfrutaban bañándose y charlando, decían que el agua del mar les calmaba el dolor, que el río les adormecía los músculos. Sin embargo, no recuerdo que salieran de sus baños en muy buen estado, más bien parecían dos tullidos. Tan era así que una vez el señor tuvo que ir al médico y le ordenaron guardar cama. Como ya no podía bañarse en el mar y ninguno de los dos nos obedecía, Silvina dijo, entrados los años 70, que ella arreglaría todo muy bien. Juró que no volvería a Mar del Plata y cumplió su promesa. Bueno, nos quedó tiempo. Qué hermosa lectura hizo Valeria. Valeria Banderis. Beso grandote y la queremos tener presente acá en el programa. Muy buena lectura. Bueno, había una anécdota que la verdad que es para la revista del corazón. ¿O no? Bueno, la historia de Adolfito, Adolfo Bio Casares, como sí. Se le llamaba. Los amigos, era un Don Juan en extremo, o sea, no dejaba títere con cabeza. Él contaba que si a un palo de escoba lo vestían de mujer, él se iba persiguiéndolo. Vivía pendiente de su atracción hacia las mujeres. Bien. Tuvo muchos amoríos, por ejemplo, con Elena Garro, que entonces era la esposa del premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Ajá. Durante años. Fueron todo dentro del mismo círculo siempre. Sí. Hasta también tuvo amoríos con una sobrina de Silvino Campo, Silvia Victorica, García Victorica, Genca le decían. Ella lo aclaró que su amorío fue previo a que él se pusiera de novio con Silvina. Uh-huh. En Mar del Plata, las amigas a veces querían sacarlo de la casa por la noche, pero era remiso a eso, para no poner ansiosa a Silvina, y también porque le tenía mucho miedo a la noche. Uh-huh. Silvina sabía todo eso y lo aceptaba. El hermoso Adolfito era 10 años menor que ella y siempre regresaba al final. Pero hubo estallido, hubo una carta de la poetisa Alejandra Pizarnik. En enero de 72, meses antes de suicidarse, sí. le escribió una carta a Silvina, una carta estremecedora, excesiva de toda perspectiva, en donde se declaraba que la amaba sin fondo. ¡Opa! Una primera leída sorprende en lo que es la naturaleza de esta carta, porque uno piensa, ¿y entonces? ¿Y el tercero vio y sabría de esta relación? Con la pobre y engañada Silvina, que siempre era la que sufría las aventuras de Adolfito. Claro. Pero parece que Silvina también tenía sus deslices con infidelidades más radicales que las propias, por ser menos previsibles y convencionales. Encima, tratándose de su esposa, que en ese momento tenía 70 años, con una chica de 35. Y Pizarnik se refiere a Bioy también en esa carta, diciendo, a él lo amo, pero es distinto. Además lo admiro y es tan dulce, tan aristocrático. Siempre es así, vos lo sabés, ¿no? Y así se despedía de Silvina. Una fantástico, carta. Mirá que no sé si hay mucha gente que sepa de esto. Bueno, historia de Silvina. Esta carta después está en internet. Sí, son públicas, sí, por supuesto, pero tal vez la gente no lo tiene tan. Sí, no fue algo claro. Bueno, nos encontramos el lunes que viene, Germán. Vamos a estar acá con todo gusto. Con Letras Marinas, el espacio de la literatura que nos trae el amigo Germán Balmiciano todos los lunes en Arte y Parte. Parte, Cultura Marplatense, de lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio.